Buenas tardes, estimadas, estimados radioescuchas de Radio Espacios FM 107.2. Estamos día viernes una vez más con ustedes, saludándoles con nuestro panelista, nuestro amigo don Pedro Jara, vecino de la población Pedro del Río Sañarto. Un grato saludo para todas ustedes y para nuestro radiooperador que está regresando de unos días de vacaciones que tuvo, don Juan Carlos. Un grato placer. Don Pedrito. Primero que nada, buenas tardes a todos los radioescuchas, a los pobladores de nuestra querida Pedro del Río y en general a todos los oyentes de nuestra emisora. Un día caluroso, lleno, pleno de verano, acercándose ya al término de la estación en que la mayoría de los chilenos acostumbra a tomar vacaciones, y los que estén disfrutando todavía que puedan seguir los días que quedan en plenitud de vacaciones. Muy bien, han escuchado ustedes, y también aprovechamos de saludar hoy día a quienes están de onomástico. Saludamos a los Rubén, San Rubén, que hoy día celebran su onomástico. Un grato día que lo tengan todos ustedes. Bien, vamos a tocar algún tema. Ya el problema de los incendios está un poco como en retirada, pese a que aún perduran, aún siguen. Ya no se cuenta con el avión grandote, gigantesco que vino de Estados Unidos, pero aún queda el avión ruso Ilyushin, y que sigue aportando más los helicópteros de acá para combatir todavía los pocos de incendio que quedan. Pero ya esperamos que sean los menos. ¿Qué opina usted respecto a este, ya como que va en receso esta situación, don Pedrito, o cree usted que va a seguir aumentando? La verdad es que con respecto a los incendios propiamente tal, esa es una alerta que nosotros tenemos que estar siempre atentos a una situación que pudiera rebrotar en cualquier momento una condición peligrosa en torno a lo que son los hábitats naturales que por muchos años han tenido ciertos sectores rurales, y la innovación en torno a plantar grandes extensiones de pinos y eucaliptos dentro de un territorio muy cercano a estos hábitats. Y por lo mismo hay que, es una situación que nosotros tenemos que tocar más en profundidad con respecto a cómo debiéramos estar atentos a esa situación y a la no aplicación de ese famoso decreto que financia todavía las plantaciones de estos pinos y eucaliptos. Pero yo creo que en ese sentido no es una situación que haya pasado. Ya antes de ayer tuvimos una situación bastante riesgosa, felizmente se actuó con rapidez y a tiempo en el camino a Tomé. Y la otra situación que se está produciendo en Quillón, que hay un incendio que está controlado por el momento, pero en cualquier momento las condiciones del viento y el calor que ha estado reinando estos últimos días puede reiniciar o activar otros focos que van causando un peligro. Felizmente tenemos todavía con mucho éxito en Chile lo que es el avión ruso que la Federación Rusa envió gratuitamente a Chile, y ese es un aporte real que ha significado en parte ayudar a paliar estas catástrofes que de una u otra forma se expresan con la catástrofe que se dio en torno a los grandes incendios que hace más o menos un par de semanas atrás produjeron esta inmensa catástrofe. Bueno, ya, el gobierno también, se dice, acá se encuentra en el Parlamento un proyecto que busca generar una nueva institucionalidad y establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil. Una protección civil que se le asigna funciones a las Fuerzas Armadas para que colaboren para enfrentar estas emergencias que van a ser, ya como bien decía don Pedro y como la situación así lo amerita, van a seguir siendo tal vez permanente. Pero ya tenemos que dejar el tema, mientras tanto, de los incendios, esperando que vaya pronto decayendo. Don Pedro, ¿qué opina usted? Hay documento de la CEPAL que manifiesta que Chile son 6.830 millones de dólares que pierde Chile por manipulación del comercio. ¿Y qué tiene que ver con negocios irregulares, evasión de impuestos, engaños al servicio de impuestos internos, alteración en el comercio internacional, operaciones especulativas y delitos financieros, movimientos de un país a otro de dinero que ha sido ganado, transferido o utilizado de manera ilegal? Una danza de miles de millones de dólares de empresarios y hombres de negocios chilenos, de la cual la población prácticamente no tiene idea. ¿Le leo un poquito un párrafo que existe acá en la prensa, en una prensa nacional? Bueno, si me parece. Sí. Dice lo siguiente, vamos a ir analizando este tema un poco. Dice que los últimos estudios conocidos indica que de Chile se manejan 6.800 millones de dólares en operaciones de flujos financieros ilícitos, que el 36% de inversión extranjera que llega al país es dinero del que se desconoce su origen, y que entre 2004 y 2013, se refiere a los años, salieron de Chile 54 mil millones de dólares con destino a paraísos fiscales y o entidades financieras extranjeras. Son miles de millones de dólares que tienen que ver con negocios irregulares, evasión de impuestos, engaño al servicio de impuestos internos, alteración en el comercio internacional, operaciones especulativas y delitos financieros, que en cualquiera de estas fórmulas implementan grandes consorcios empresariales y grupos financieros privados del país. Es una danza de miles de millones de dólares de empresarios y hombres de negocios chilenos, de la cual la población prácticamente no tiene idea, y que demuestran la falacia, al menos, de que este país no hay un, entre comillas, puto peso. Un término que escuchamos hace poco tiempo atrás. Y de paso que instala la realidad que desde Chile se realizan operaciones financieras de gran envergadura a través de mecanismos ilícitos, complejos y propios de novela de espionaje financiero. Según el texto, entre comillas, flujos financieros ilícitos en América Latina y el Caribe, cierra comillas, de los expertos Andrea Podestá, Michelle Hanni y Ricardo Madner, editado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, entre paréntesis CEPAL, de las Naciones Unidas, el total de los flujos financieros ilícitos en América Latina y el Caribe ascendió a 101.600 millones de dólares anuales, año 2013, el último año del que se tiene un reporte. De esta cantidad, México fue el país que tuvo más flujo ilegal, con 48 mil millones de dólares, luego Brasil con 17.830 millones, Costa Rica con 7.773 millones de dólares y Chile con 6.800 millones de dólares. Así las cosas, nuestro país se sitúa en el cuarto lugar en cuanto a flujos ilegales a nivel latinoamericano y caribeño. Todas estas platas salen del sector empresarial, financiero y comercial privado. Don Pedrito, ¿qué opina usted respecto al párrafo anteriormente leído? Bueno, eso es una verdad absoluta, indesmentible, que de una u otra forma aquí hay sectores empresariales que han llevado a evadir impuestos y por lo mismo sacan las platas de Chile, las llevan a paraísos fiscales, donde no están obligados a declarar ni a poder entregar el monto del dinero que guardan en bancos privados para eludir los impuestos. no es nueva esta situación que se viene denunciando y que de una u otra forma refleja el carácter propiamente ilícito del gran capital en Chile. Son 6.800 millones de dólares que estamos hablando, que es más o menos una parte importante de lo que sería el presupuesto nacional anual que el Estado se da, el Estado chileno. Pero entendiendo de que dentro del contexto que es el libre mercado y la política económica rigente o vigente aquí en Chile, esto es parte de ese paraíso que de los señores ricos en Chile, en este caso el gran capital, puede darse ese lujo. Y aquí hay grandes empresas que tienen que asumir esa responsabilidad. Lamentablemente esto no puede estar sujeto a lo que es la evasión tributaria, que en Chile es una de las más grandes de América Latina, y en general en América Latina es una situación más o menos constante, que de una u otra forma están hechos los ingenieros comerciales para tratar de evadir impuestos. Y Chile pierde, es uno de los países que pierde mucha plata en torno a esto. Y ellos sí, estos grandes empresarios, estos grandes capitalistas en Chile, de una u otra forma, están trabajando día a día, todos los días, para tratar de evadir impuestos. Y eso es una situación vergonzosa desde el punto de vista de lo que significa cómo poder ponerse al margen de la ley. Y se sabe que estas empresas, si es muy falsa esta realidad social que se vive desde el punto de vista en Chile, don Ricardo. Un kiosco de estos que venden diario puede pagar un permiso en la ciudad de Concepción por estar instalado hasta 800, 900 mil pesos anuales o semestrales. Depende de dónde está. Una farmacia de cadena, un supermercado, paga 60 mil pesos. Esa es la realidad. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estoy hablando solamente del permiso desde el punto de vista de lo que significa estar instalado en la ciudad de Concepción. ¿Ah? Claro, y usted ve, don Pedro, que aparte de esto, Chile tiene serios, graves, gravísimos problemas con la educación, con la salud, con la vivienda, con las pensiones. ¿No cree usted que con todos estos miles de millones de dólares Chile no tendría esos problemas? A ver, yo creo que si la situación desde el punto de vista económico mejora en torno a lo que es desarrollar un Producto Interno Bruto con una capacidad de respuesta en torno a una gran cantidad de plata que pudiera generar un presupuesto de parte del Estado donde pudiera entregar mayores beneficios al conjunto de la población, esto sería absolutamente diferente. ¿Diferente en qué sentido? Diferente en que habría mucho más medios para poder resolver estos problemas reales. Rico. En Chile, paulatinamente, las diferencias económicas y la concentración del capital en muy pocas manos está cada día más haciendo cada día más grande esa brecha, esa diferencia. En la equidad que debiera haber desde el punto de vista de un crecimiento del desarrollo que pudiera verse reflejado también en lo que son los sectores que son los que crean el valor agregado al dinero, ¿ah? Los que producen, el trabajador. Y eso no se ve. El trabajador pierde cada día más desde el punto de vista del poder adquisitivo. La situación del desarrollo, aquí se habla que la mayoría de los trabajadores gana 300, 450 mil pesos, eso sí. Es absolutamente irreal. La gran mayoría de los trabajadores en Chile ganan el mínimo. Y me refiero a esa gran mayoría de chilenos que están produciendo y que ganan esa plata, producto de lo que es el esfuerzo de las ocho horas diarias que tienen que estar trabajando de lunes a viernes. ¿Ah? Y no es una situación real. Esas diferencias agrandan cada día más la brecha desde el punto de vista de lo que es la desigualdad de la repartición de la riqueza en nuestro país. Y Chile es uno de los principales países del mundo que tiene la diferencia más grande de la repartición de la riqueza. En otros países los los empresarios pagan hasta el 45% del impuesto de lo que realmente ganan. Claro. Aquí en Chile no pagan ni el 20. No. Aquí no pagan ni el 20. Y tienen una pila de privilegios de parte del Estado que le solventa muchas cosas. Esa es la gran diferencia. Pero un trabajador está pagando desde ya por ir a comprar un kilo pan, un kilo de arroz, el 20% de lo que es el valor agregado del producto del IVA. Sí. ¿Ah? Y no solamente eso, sino que también se pagan impuestos cuando el trabajador obtiene una utilidad desde el punto de vista de las ganancias por producto de su trabajo con un sueldo superior a 380 mil pesos. Y tiene que pagar impuestos. Claro, y lamentablemente los medios de comunicación no transmiten esta realidad. Por eso acá dice en este párrafo, la población chilena no tiene idea de estos desfalcos que ocurren en el país. Porque, imagínense ustedes, fíjense que aquí en esta radio, hace unos programas, dos, tres programas atrás, tocamos el punto de vista de las comunicaciones, donde acá se nos explicaba que desgraciadamente los medios de comunicación están todos en manos privadas, ¿cierto? Pero fíjese que nosotros tocamos este tema acá, que no hay comunicaciones. No voy a ser tan optimista que por decirlo aquí en esta radio, pero esto ha tenido repercusiones hasta en Suecia. El presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, en Suecia, manifiesta lo siguiente, que la televisión, por ejemplo, el canal de televisión nacional, que se supone que debiera ser estatal, ni siquiera transmite los logros que ha tenido el gobierno, porque está en manos, gobernado en manos de privadas. Incluso lo manifiesta claramente, que nadie se explica la actitud, dice, del presidente del directorio de Televisión Nacional, que es un economista, el economista socialista Ricardo Solari, nombrado en este cargo por el presidente de la presidenta Michelle Bachelet el año 2014, y que anteriormente fue ministro del Trabajo del presidente Ricardo Lagos. Con todos estos antecedentes, se diría que es una persona progresista, partidaria de la libertad de expresión y del pluralismo en los medios de comunicación, y claramente que no es este caso. Dice don Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, quiero televisión nacional plural, libre del monopolio mediático de la derecha y empresarios que controlan el 95% de medios de comunicación, desatando la ira de la reacción local. Esto no se ha podido solucionar y todo el mundo sabe que es necesario hacer reformas de carácter constitucional para remediar la situación. O sea, la población no puede estar informada si el Estado, el gobierno, no tiene medios como darlo a conocer. No solamente eso, yo creo que lo vergonzoso está en que la respuesta, desde el punto de vista a cómo somos capaces de cambiar este sistema, es parte también de un trabajo que es en torno a una situación ya más larga. Si no somos capaces de crear una correlación de fuerza, capaces de entender la necesidad de hacer cambios profundos con respecto a lo que son el sistema propiamente tal que nos estamos hoy día sometidos, es muy difícil poder cambiar el carácter de estas cosas, más por sobre todo entendiendo que ese 95% que se habla de los dueños de los medios de comunicación está avalado por toda una ley de desigualdades que se da en Chile. Y lamentablemente el Ricardo Solari, ¿qué más podemos esperar de esos tipos que están apenados por años? Si yo hablo de lo en el Consejo de Televisión Nacional de Chile, hay como 8 o 10 personajes que están ahí eternamente cobrando su sueldo por ir un par de veces a reunir en el mes y pagando una millonada de pesos. Y yo, por ponerle el caso, el propio Antonio Leal, que perdió una elección, que fue parlamentario, y de ahí lo premiaron y lo llevaron ahí a Televisión Nacional, y ahí está pernado dentro de lo que es el directorio de Televisión Nacional, entendiéndose que este es el canal que se supone que es de todos los chilenos y que se supone que es del gobierno, y que absolutamente tiene una situación y una parcialidad con respecto a ciertos temas, y no toca los temas que debiera estarse desarrollando en la difusión de los logros obtenidos por el gobierno. Pero también entendemos que un canal de televisión tampoco puede estar abanderado con el gobierno de turno. Tiene que ser separado y objetivamente pluralista en el sentido de la palabra en torno a lo que es la idea. Todos tenemos opiniones políticas. Claro. El solo hecho que estemos aquí nosotros entregando una visión con respecto a lo que acontece en la zona es una visión política. Aquí no hay nada apolítico, todo lo que se hace es política. Y esto lamentablemente está hoy en día reflejado en la propia decadencia de lo que es Televisión Nacional de Chile. Si usted ve los canales de televisión, son puras novelas que pasan. Y en novelas extranjeras que ni siquiera son capaces de poder generar el desarrollo cultural en torno a poder crear las condiciones para que los actores chilenos, los artistas chilenos pudieran ver reflejado lo que es la llegada al trabajo y a la cultura en general. Y ya entre paréntesis de lo que dice usted, don Pedrito, aquí hubo muchos chilenos que se esperanzaron cuando el Estado depositó 100 millones de dólares a Televisión Nacional. Se suponía que era para mejorar todos los proyectos de mensajes que iba a tener, los programas que iba a tener este canal. No fue así. Es tan malo como los, y más malos aún, que los propios canales privados. Pero si no los olvidemos que hasta hace un tiempo atrás Televisión Nacional estaba absolutamente en quiebra, producto de lo mismo. Y esa salvada de esos 100 millones de dólares que le entregó el Estado de Chile era justamente para hacer un salvataje con respecto a lo que era el manejo económico de Televisión Nacional. Pero ¿quién en definitiva toma la decisión y saca esta pila de zánganos que están metidos ahí? ¿Por qué no tener un profesional que sea elegido libremente por el sistema de reclutación o de contrato que el Estado hace y pone una persona eficiente? O si hay montones de ingenieros civiles que están sin trabajo y que podrían ejercer un puesto con estas competencias y capacidades que le permitan poder manejar una empresa de este tipo. Pero hay como 20, si no me equivoco son 12 o 14 los directores que están en el Consejo de Televisión Nacional, que están ganando su plata de todos los chilenos. Ese es el derroche que nosotros tenemos que denunciar. Pero sin embargo a la radio y a las otras radios comunitarias como esta misma, el costo que entrega el Estado es absolutamente cero. Y por eso hay que hacer reformas constitucionales, ¿verdad? Para remediar esta situación. Esa es la idea. Eso es inapelable, inevitable. Porque los canales privados hacen, deshacen sus parrillas a favor de los programas que ellos quieren. Y la verdad de las cosas es que la población, el país entero, no tiene la comunicación real que debiera tener. Pero sí, el otro día en internet aparecía cómo están en la concentración de los medios de comunicación en Chile. Y eran dos o tres familias que manejaban todos los medios de comunicación en Chile. Falabella, maneja canal de televisión. Obvio, pero si todo, no solo es que la concentración del poder económico en pocas manos también lleva a esto, la monopolización de lo que son los medios de comunicación. ¿Sí? El Mercurio aparecía como con el 70% del dueño de todos los medios de comunicación de Chile. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué libertad me hablan? La libertad de la plata, la libertad de los ciertos sectores pudientes que les permiten a ellos decir la libertad y se llenan la boca con gárgaras de libertad. Yo entiendo la libertad desde el punto de vista donde termina la del otro, pero también mi respeto tiene que estar en base a mi propia libertad que pudiera ejercer con los mismos derechos. La situación desde el punto de vista legal, la justicia al servicio de los ciertos poderes económicos, a los poderes de fáctico. Aquí en Chile, por ejemplo, hoy en día tenemos una pila procesada en la justicia de Chile por corrupción, por influencia de ciertos tipos y ciertos sectores políticos que de una u otra forma reflejan en la presión que hacen a diario en torno a los propios políticos para que legislen en torno a ellos. ¿Y qué les pasa después? ¿Hacen algún día de cárcel? El Jovino Novoa, la danza de los corruptos de la UDI, ¿qué pasa todo el tiempo en estos días? Hasta la propia presidenta de la UDI hoy en día cuestionada y procesada. Hoy en día sabemos que el expresidente Piñera también fue citado en calidad de inculpado a declarar. Sí. O sea, Don Ricardo, nosotros tenemos que ser capaces de hacer entender que de una u otra forma hay que cambiar este estado de cosas. Ya se acercan las próximas elecciones. Aquí en la radio seguramente va a haber la danza de señores que van a tratar de poder aprovechar el minuto para poder tener el micrófono en la boca y poder a venir a prometer muchas cosas. Pero también tiene que haber la capacidad de análisis y que la gente sepa por quién están votando. Si están votando por corrupto o por gente que realmente va a representar los intereses. Porque aquí no hemos visto tampoco un papel. Hasta hace poco se aprobó una ley y se siguen aprobando leyes. Pero aquí hay ciertos sectores que cuando se está aprobando una ley, como fue por el caso asqueroso, vergonzoso, desleal de parte de los diputados que apoyaron esa ley de pesca, donde se hace dueño de 7 familias y sabiendo que estaban votando desde el punto de vista para poder entregar, qué sé yo, no solamente el mar, sino que además ellos, las grandes empresas, estaban financiando a estos políticos para que pudieran votar en favor de ellos. Y además el caso vergonzoso de los senadores que rechazaron la ley, que ya lo hemos dicho anteriormente en este programa, pero es bueno repetirlo, una ley que controlara a las empresas de servicios, como son alumbrado eléctrico, por ejemplo, la luz de electricidad, de agua potable, de gas, telefónicas. Y resulta que 3 senadores rechazaron este proyecto. La senadora Lili Pérez, derecha, senador Andrés Pérez, creo que se llama, derecha, y el senador Jorge Pizarro, demócrata cristiano, también rechazó esta ley. Entonces ellos están al servicio de las empresas. Y yo eso, a ver, yo vengo insistiendo y voy a tocar el otro tema. Aquí hay un montón, miles de ejemplos, cientos de ejemplos. Hasta hace poco, uno cuando iba aquí cerquita, ¿no es cierto?, a lo que son los famosos mall, en el mall iba la gente, llevaba su autito, se estacionaba, ahora tiene que pagar. Ahora ya no es gratis. Claro que nos faltaban los balsas que se aprovechaban y estacionaban los autos todo y dejaban el auto todo el día ahí y partían a cualquier otro lado. También. O sea, hay situaciones que nosotros tenemos que entrar a manejar y tener la capacidad de poder entender que no se puede abusar tampoco a tal extremo de ciertas situaciones o privilegios o logros que se han conseguido por años de lucha. Pero entiéndase, esa ley desde el punto de vista de los estacionamientos se tiró una cosa para poder que en las clínicas, en los hospitales, no se pagara en torno a esto, que hubiera una gratuidad. Pero sin embargo, fue tanta la presión de los sectores económicos que la ley salió totalmente transformada, que ya están pensando como a los 4 o 5 de haber sido puesta en práctica esta ley, ya tienen que estarla cambiando. Y esa es una permanente lucha. Eso es la vergüenza más grande que tiene la Cámara de Diputados. Por eso también se desprestigian este tipo de personeros, por la misma situación. Bueno, estimadas y estimados radioescuchas de Radio Espacios FM, estamos en el programa Directo al Grano. Pero, en este momento, ¿qué les parece un espacio musical? Gonna do with all that junk inside your trunk. I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my lovely little lumps. Check it out. I drive these brothers crazy. I do it on the daily. They treat me really nicely. They buy me all these ices, Dolce and Gabbana. Their money got me wearing fly. Girl, but I ain't asking. They say they love my ass and 7 jeans, true religion. I say no, but they keep giving. So I keep on taking. And no, I ain't taking. We can keep on dating. I keep on demonstrating my love. My love, my love, my love. You love my lady lumps. My heart.

en este caso uno de los países afectados. Los autores del más reciente estudio hicieron ver que los ingresos de los países de América Latina y el Caribe serían de 31 mil millones de dólares si se evitaran los flujos ilícitos. O sea, esos serían los ingresos a los países que ya hemos nombrado, que son cuatro. Imaginen ustedes, Chile con sus 6.800 millones de dólares, podríamos hacer maravillas. Solo en 2013, las pérdidas tributarias en el continente rondaron los 31 mil millones de dólares, el 0,5% del Producto Interno Bruto regional, como consecuencia de la manipulación de los precios del comercio exterior. Don Pedrito, esto prácticamente la mayoría de la población, como ya se ha dicho acá, no lo saben, ¿verdad? Porque imagínense ustedes, se añade que en el periodo de 10 años se estima que los Estados Unidos recibieron cerca de 292 mil millones de dólares en concepto de flujos financieros ilícitos provenientes de América Latina y el Caribe, en tanto que la mayor economía emergente, en China, llegaron a 147 mil millones de dólares. Otros países figuran como captadores de estas plata, como Japón, la República de Corea del Sur, Alemania, Canadá, Italia y Francia. O sea que Chile y América Latina estamos entregándole todo un bienestar a todos los que son países extranjeros. Bueno, eso es sabido, pues Chile es un país no capaz de entender de poder aprovechar las capacidades que tenemos desde el punto de vista de la explotación de los recursos naturales a gran escala. Nosotros proveemos de materias primas en ese sentido a otro estado, y ellos son los que se llevan la mayor tajada en plata. Hemos dicho aquí, y un saludo grande para los mineros de Escondida que están en huelga, que ya llevan más de 15 días, y toda nuestra solidaridad para que aguanten en torno a las grandes empresas. Esta empresa, que entre otras cosas es que la mayor empresa mundial en cobre, que roba al Estado de Chile todos los días, es incapaz de pagarle un sueldo digno a los propios trabajadores que están explotando aquí en Chile y que le están robando las riquezas a Chile. ¿Ah? Ya hablamos de miles y miles de millones de dólares de utilidades. Pero ¿cuánto regresa al país realmente con respecto a lo que ellos y las utilidades reales que ellos tienen? A Chile les toca una migaja, por no decir casi nada, porque la mayor utilidad de las ganancias se las lleva las grandes empresas transnacionales, porque Chile no es capaz de poder generar la propia industria que tiene. Yo creo que es capaz, el problema está en que falta la voluntad política de desarrollar una fuerte economía capaz de entender que el desarrollo económico va a estar plasmado cuando seamos capaces de reinvertir todo lo que se produce y se genera en Chile aquí en el país. Pero para eso tiene que haber voluntad política, porque hay también una cortapisa ahí que me parece que es institucional, que al Estado chileno se le impide tener la capacidad de crear empresas propias hoy día. Porque si para que el Estado quisiera, digamos, generar una empresa propia, tiene que tener la aprobación del Parlamento, pero hay el decreto de ley de los quórum calificados, que se llama. Eso habría que eliminarlo lo más pronto posible de este país. ¿Qué opina usted, don Pedro? Claro, pero el problema está, don Ricardo, que no es un problema que yo por mí, ojalá que seamos capaces de crear la mayor cantidad de empresas que nos permitan poder resolver, primero que nada, las necesidades de la creación de riqueza y de productos a nivel nacional que nos permitan poder holgadamente tener una vida mejor. Porque si el desarrollo económico está ligado a hechos concretos de empresas del Estado capaces de generar y explotar todo lo que son nuestras riquezas naturales, Chile sería otro país nivel mundial. Por supuesto. Tendríamos miles y miles de formas de poder ir generando una condición de vida superior. todos los países desarrollados llevaron adelante un desarrollo armónico de sus propias empresas y el Estado jugando un papel determinante. Ya, y por último, no hagamos que sea el Estado, asociemos las empresas particulares, pongamos condiciones y características de que el Estado va a ser parte de esas nuevas empresas, formemos una economía mixta, pero seamos capaces de generar nuestras propias riquezas y explotarlas y elaborarlas en Chile. Ese es el problema, don Ricardo. No es un problema, aquí falta una voluntad política, pues ya sabemos quiénes se van a oponer. Ya tenemos absolutamente claro quiénes se van a operar a esto. Tenemos a la derecha tradicional, a los grandes empresarios, y a quienes de una u otra forma quieren seguir manteniendo el status quo de la situación que vivimos hoy en día para que ellos se sigan llenando los bolsillos y los pobres sigamos siendo cada día más pobres. Pero esa es una situación que ya se viene arrastrando y eso está dentro de lo que fueron las leyes de amarre que la propia dictadura dejó. La dictadura, ¿no? Con el sector derecho de, obvio, pues, de sí, la derecha. Estaban en el gobierno, Estado. Eran parte, claro, del gobierno. Exacto. Eran parte del gobierno de la propia dictadura. Fueron los que se hicieron ricos en torno a lo que fueron las expropiaciones que se le hizo, o la privatización de que se hizo en torno a las propias empresas. Pinochet les vendió a preso huevo las empresas del Estado. Y así fueron obteniendo riqueza, hasta que hoy en día son grandes empresarios. Es cosa leer lo que, cómo ha sido el desarrollo económico desigual de este país. ¿Eh? Pero aquí no ha habido también la voluntad política. Durante más de 20 años, los gobiernos, la concertación, no hicieron absolutamente nada por cambiar este estado de cosas. Si también es cómodo, si hay, don Ricardo, hay senadores que llegan desde el 90 que están sentados en el Senado. Hay parlamentarios que tienen 30 años en el Parlamento. Pero estoy hablando del 90 en adelante, pues ya llevamos, sí, 27 años prácticamente. ¿Eh? ¿Eh? Y hay muchos parlamentarios que están sentados hace más de 20 años y no han sido capaces de poder ya decir yo renuncio. Y que es fácil así seguir llenándose los bolsillos de plata y teniendo un status quo dentro del propio sistema. ¿Dónde está la renovación? Bueno, estos estudios, esto que nosotros estamos exponiendo en Radio Espacios, FM, programa directo al grano, son estudios que han hecho dentro del marco de la CEPAL con la autoría de profesionales como Andrea Podestá, Michelle Harney, Ricardo Mattner. No estamos hablando nosotros por cuenta nuestra nada más, estamos basados en estudios que han hecho profesionales idóneos y muy conocedores de esta materia. Don Pedrito, para rematar en este tema que nos queda, es mucho más amplio, ya vendrán otros programas, podremos ampliar más este tipo de informaciones. ¿Y qué le parece a usted? El tema en sí, la necesidad de cambio, o el desarrollo igual desde el punto de vista en torno a lo que son las capacidades de crear condiciones y características propias de un sistema nuevo económico, sí. Yo creo que es necesario. Y es urgente. Sí, es muy urgente, don Ricardo. Nosotros hemos perdido la capacidad de asombro muchas veces, o muchas veces escuchamos o sabemos y no hacemos nada por cambiar este tipo de cosas. Cuesta entender que el ser humano se acostumbra a estas características y condiciones que de una u otra forma reflejan también la apatía en torno a este tipo de cosas y elementos de análisis que nos permitan poder ser capaces de cambiar esto, ir a una situación nueva que nos permita poder el día de mañana sentarnos y asegurar la salud, la educación, la vivienda digna, más desarrollo armónico de lo que son la repartición de las riquezas básicas del conjunto del pueblo de Chile. Yo creo que hemos avanzado montones, que se ha desarrollado, que hay mejores condiciones de vida, pero también ha habido una gran superexplotación cada día más grande y más fuerte de parte de los empresarios, que cada día son más ricos y no hay una equidad en torno a lo que es la repartición de las riquezas, y cada día se agrandan más las brechas entre ricos y pobres. Y eso es lo que tenemos que ser capaces de cambiar en un momento determinado. Bueno, Radio Espacios, el programa directo al grano. Seguiremos informando a la población de todo el acontecer nacional a todo nivel, cultural, profesional, económico. político con nuestro panelista don Pedro y también nuestro panelista ocasional que hoy día está ausente por motivos de otras actividades, don Ricardo Parra. Por ahora, un espacio musical. De una vez con esta historia, apúntame directo al corazón, dispara fríamente a quemarropa. Te juro que me haces un favor, después de ti no existe nada nuevo. Si todo cuanto tuve te lo di, queriendo con tu amor tocar el cielo, resulta que el infierno me gané, y solo porque tú me cambiaste por unas monedas, y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza, y solo porque te vendiste por unas monedas, y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza. Pensando lo mejor, ¿por qué morirme? Realmente, ¿cuánto puedes merecer si tú te mueves solo por dinero? Quizá mañana vuelvas otra vez, y solo porque tú me cambiaste por unas monedas, y solo porque tú supiste soportar mi pobreza, y solo porque tú te vendiste por unas monedas, y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza. Estamos de regreso en su programa Directo al Grano en Radio Espacio FM 107.3. Don Pedro, ¿qué le parece el tema, el problema que en los medios de difusión, televisión especialmente, estos temas les gusta, les encanta a ellos desprestigiar? La negativa del gobierno cubano de impedirle a la señora Mariana Aylwin un viaje a Cuba, donde pensaban con un grupo que, según Cuba informó, es un grupo anticubano que hay en su país, para hacerle una contramanifestación al gobierno cubano. ¿Qué le parece a usted que le hayan impedido el viaje a ese país? Bueno, yo creo que cualquier país está en condiciones de poder ejercer su derecho de poder admitir a cualquier persona que le parezca. De hecho, eso en Chile ocurre también muchas veces. Muchas veces se le ha negado el ingreso a personas que, según el gobierno, le ha parecido que no son, van a causar algún tipo de inconveniente. Ahora el problema está en que aquí ha habido todo un revuelo político creado en torno a la figura de la señora Mariana Elwin, entendiendo además que su padre fue uno de los gestores principales del golpe de Estado, entendiendo que iba a un acto que no estaba permitido, que había sido cancelado, que había sido prohibido en la isla, y aquí hay, buscan esa cuña para poder generar un hecho político de una magnitud que se tiene que dar en torno a las diferencias políticas que hoy en día existen dentro del propio gobierno. Y ya sabemos cuáles son las intenciones de la propia Democracia Cristiana. Ya se sabe cuál fue el papel de la propia Democracia Cristiana de apoyo al golpe de Estado. Ahí están las declaraciones de Patricio Elwin, que entregaba su total y absoluto apoyo al golpe militar. Eso está en vivo, están corriendo. Usted ve en las redes sociales y están absolutamente todas esas declaraciones. No es una cosa que estén inventando hoy día ciertos sectores de la izquierda en Chile, no. Bueno, el expresidente de la República en ese tiempo, don Eduardo Frei Montalva, también recorrió Europa justificando el golpe de Estado. ¿Así fue? No es que haya recorrido Europa, pero también fue parte del equipo que prestó apoyo. Acuérdese que era el presidente del Senado, que él estaba entusiasmado en que le iban a entregar el gobierno a él. Pero de hecho, él en una primera instancia también apoyó el golpe de Estado. Pero Gutenberg Martín, el general Regal y una pila de militantes demócratas cristianos que eran parte de la Dirección Nacional de la Democracia Cristiana, que sí apoyaron el golpe de Estado. Bueno, dentro de este contexto estaba Patricio Elwin y Patricio Elwin fue justamente uno de los que se opuso cuando Fidel Castro en el gobierno de la Unidad Popular vino a Chile. Sí. Y él fue uno de los primeros gestores que de una u otra forma reflejó una actitud bastante anti Fidel. Y obvio que un país que va una hija de este a rendirle un homenaje que de este tipo a la isla, le van a negar la entrada. Y me parece correcto, ¿eh? Porque en Chile también el año pasado, si usted mal no recuerda, a Piedad Córdoba, la senadora colombiana, el Estado de Chile le negó, estuvo detenida y le negaron la entrada a Chile. Y resulta que el señor Heraldo Muñoz no se acuerda de eso, ¿eh? O sea, ¿de qué estamos hablando? Cuando nosotros hablamos y decimos, me parece bien que el país haya tomado esa decisión, porque es una provocación en el fondo. Porque nosotros, ¿qué pasa si viene alguien de Bolivia a entregarnos aquí una situación como se dio por el caso, por ejemplo, cuando vino el ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia a Chile? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la reacción de Chile en general? De totalmente apoyo. Claro, lo dejaron entrar. Pero después se dieron cuenta que fue un error y ya después no lo dejan entrar si no viene aunque venga con pasaporte diplomático, como se dijo. Exactamente. O sea, no hablemos de doble juego. Yo creo que es una provocación cuando hay alguien que viene al país a otro país que no le corresponde al de él a hacer un acto provocativo, y eso me parece bien. Aparte que, según dice el gobierno de Cuba, allá es un movimiento interno que hay anticubano, y con ellos iban a rendir este homenaje. Sí, pues está ellos les iban a rendir en la casa de Paya, fue uno de los sí. de un anticubano que estuvo detenido y que murió en la isla. Pero insisto, a ver, no confundamos las cosas. Si usted viene a mi casa, usted no puede venir en son de entrar a mi casa y hacer lo que a usted se le antoja. El dueño de casa será capaz de entender la necesidad de que si es correcto que usted entre a su casa o no. Hay ciertas normas que uno tiene que respetar. No podemos aceptar tampoco que venga cualquier gente a provocar, pues, como le insisto, ¿eh? ¿Qué pasa si venga otra vez el canciller boliviano? ¿Cuál va a ser la actitud? Exactamente. Bueno, los medios de comunicación, como hemos dicho, para algunas cosas se presta para poner el grito en el cielo, ¿verdad? Pero para otras no. Entonces, han hecho un poco de alarde que ya parece está llegando a su término, porque se ha visto que la razón estaba en la decisión que tomó el gobierno de Cuba. Yo creo que no va a terminar muy fácil esta situación, porque se viene prolongando la disputa de lo que es el papel de la propia Democracia Cristiana en el futuro gobierno. ¿Eh? Porque hasta hoy día, La senadora Goy está poco menos que el Partido Comunista, que tenga que pedirle disculpas de rodillas en torno a la situación y a las declaraciones que hicieron en defensa de la libre y soberana decisión del gobierno de Cuba de dejar o no entrar a una tipa que va a ir a revolver el gallinero a su casa. No lo olvidemos que Cuba está siendo bombardeado todos los días por grupos contrarrevolucionarios, todos los días. Y desde los propios Estados Unidos, y que han no solamente han ido a provocar, sino que han hecho atentados, han desarrollado montones de guerras bacteriológicas, en fin, un sinfín de cosas, bueno, en torno a la revolución cubana, al proceso cubano. El propio ex presidente o ministro, o primer ministro que le llaman Fidel Castro, sufrió varios atentados realmente. Bueno, de hecho, hubieron miles de intentos de asesinato hacia Fidel Castro. Sí. ¿Ah? De parte de la CIA, y no solamente la CIA, sino que de grupos anticubanos, en fin. Bueno, la señorita Goy, o señora Goy, no sé. Yo creo que mejor no debiera olvidar que gracias al Partido Comunista se ha mantenido el gobierno de la Concertación y de la Concertación, bien digo, y de la nueva mayoría también. Bueno, no, yo creo que fue un aporte importante que hizo el Partido Comunista en torno a lo que era la decisión. Ahora la nueva mayoría no sería viable sin el Partido Comunista, desde el punto de vista, porque no hay capacidad en estos momentos de aglutinamiento. Ahora surgen nuevos movimientos en torno a poder crear una capacidad y una fuerza representativa de izquierda, pero todo está en definiciones políticas que deberían estarse tomando después de lo que decía la propia nueva mayoría en torno a las candidaturas y a la inscripción en las primarias. Si es que hay primarias, porque hay la intención de ciertos sectores demócratas cristianos, los más reaccionarios, de ir a la primera vuelta con la candidatura. Imponer. De imponer la candidatura. Y ya pero también ese es un subsidio. Pero es que está también otra situación candente que hoy en día tiene que estar en torno a la decisión que se pueda tomar la propia derecha. La derecha no tiene otro candidato que no sea Sebastián Piñera. Sí, exacto. ¿Y qué pasa si en estos momentos la justicia llega a comprobar de que sí él sabía, que sí él estaba informado, que sí él dio la orden para las nuevas compras de sus empresas en Perú cuando él era presidente? A ver, ¿y si le estaba la situación, el litigio con Perú? Obvio, pues sí, de eso se trata. ¿En qué condiciones y características él seguía haciendo negocios siendo el presidente de Chile cuando tenía un juicio pendiente en La Haya? Pero a ver, eso lo tendrá que determinar lo que es la justicia. Exacto. Yo soy de la opinión de que, pero no venga a decir que él no sabía, que el decomiso ciego, que no era obligatorio, en fin, por ética, por convicción, por principio, él debiera haberse negado. Exacto. Y él haberle prohibido. Y no mezcla las dos cosas. Aquí no hay sentimiento, aquí no hay resentimiento. Lo que sí hay es que tiene que haber la voluntad política de cambiar este estado de cosas, que la política no puede estar asociado con el capital. Bueno, nosotros también podemos hacernos serias preguntas, ¿verdad? La señorita Goiz, presidenta de la Democracia Cristiana, ya declaró que ella está dispuesta a ir candidata a la presidencia de la República. Bueno, ella ya fue... Ya lo dijo. Claro, ella ya lo dijo, ya no, y no solamente lo dijo, sino que la Democracia Cristiana, la decisión es de que ella sea la próxima abanderada. Y eso va a ser ratificado ya en el acuerdo que va a tomar el próximo mes la propia Democracia Cristiana en su Junta Nacional. ¿Estará dispuesta la Democracia Cristiana a dividir el gobierno de la nueva mayoría? A ver, que los intereses de la propia Democracia Cristiana son... Hay intereses y de grupos muy contradictorios dentro de lo que es el seno de la Democracia Cristiana. Hay sectores realmente reaccionarios y hasta fascistas dentro de la propia Democracia Cristiana que podemos determinar. Está la situación aquí mismo en la zona, la podemos palpar la situación, sí, que se vive en torno a lo que era cierto grupo y cierto manejo que la Democracia Cristiana se da. Pero estaba el Sabat. Sí. Ese tipo, si uno lo analiza, quién era un tipo realmente tenebroso, y ahora hoy en día sigue su hijo y sigue con posiciones tan reaccionarias como su padre, ¿eh? Pero también hay otros grupos que son progresistas, que se vienen de la clase trabajadora, que apoyan más. Si es solamente ver los grandes personeros, el Gutenberg Martínez y otros que estaban metidos por ahí, el propio Andrés Saldívar y otros que de una u otra forma reflejan también su carácter y condición de un grupo importante y que manejan ciertos poderes dentro de la democracia cristiana. El caso de la Carolina Goy es una de una, viene de un sector de la democracia cristiana que es totalmente está rompiendo los equilibrios. El Jorge Pizarro y otros tantos por ahí. Exacto. Bueno, el tiempo no perdona, estimada y estimado Radio Escucha, y para el próximo viernes, estando con salud y vida, estaremos en su programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3 con nuestro panelista don Pedro, y posiblemente tendremos algún invitado para dialogar y analizar toda la situación a nivel nacional como internacional. Desgraciadamente, el tiempo tiene su límite y ya será hasta el próximo viernes. Pero, don Pedrito, ¿quiere hacer una palabra de despedida? Sí, bien cortito. A ver, yo creo que un saludo a todos los pobladores en general, aprovechar estos días, como dije en un principio, y a prepararnos. Ya la próxima semana entran los profesores, algunos colegios ya están tomando sus actividades. Ojalá que pudiera ir mejorando la situación en torno a lo que son los incendios forestales, ya no se puedan generar más. Estar atento a esas condiciones y poder cambiar la situación en un momento determinado. Nos vemos la próxima semana. Hasta el próximo viernes, estando con salud y vida, estimadas y estimados radioescuchas de su espacio Directo al Grano.